Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña, como siempre, Joaquín Sarandria. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast desde el archivo de internet y en el blog intangible23.blogspot.com. Y vamos a escuchar a lo largo del programa de hoy la música del gallego Marcos Martí, que emplea los seudónimos Quiños y Pearls DJ. Empezamos con su tema de 2004, Smooth. Y ya tenemos al otro lado del teléfono, aquí en Intangible 23, en Todo Radio, a nuestro invitado en el día de hoy. Él es Marcos Martí. Hola, Marcos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí en el programa. Tú empezaste a sacar música electrónica a comienzos de la década del 2000. Y en tu página web se pueden encontrar un total de 40 referencias, 40 y pico ya, entre temas sueltos, EPs y demás. Bueno, haznos una pequeña introducción para que sepamos cómo empezaste en todo este tema de la música electrónica. Sí, bueno, un poco fue una apuesta personal, un poco allá por el 2005 o así, en verano. Un día me dio por decidir darle salida a todas las grabaciones que tenía y dije, bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Entonces el primer paso fue crearme el blog Y nada, me puse a subir cosas, digamos, a tiempo real, ¿no? Según las iba componiendo, las iba subiendo. Y la idea era sacar una referencia al mes o así. Y duró, pues eso, hasta, no sé, mediados de 2009, puede ser, o así. Y bueno, así empezó todo. Después fui dando soporte a la gente de NetAudio y estas cosas. Y nada, ahí fuimos. Porque en efecto no solo publicas tu propia música, sino que también has tenido un blog promocionando a otros artistas que apuestan por las licencias Creative Commons. Y bueno, en 2004 grababas una serie de temas con este tipo de sonidos que hemos podido escuchar en el corte Smooth, influido por la música de gente como Banco de Gaia, ¿no? Sí, más bien la gente de Asen Massive Movement, que fue un poco la que me inspiró a hacer ese corte. Y bueno, fue un experimento chill out, digamos, a principios de la época. Después fui derivando hacia sonidos más electrónicos, más oscuros, quizá. Y bueno, eso fue un poco la gestación del proyecto. Ahí fue cuando decidí sacarlo a la luz. Y un poco básicamente surgió en el foro de audio de Linux, como porque estuve componiendo bastante tiempo en Linux. Y bueno, fue así, digamos, todo muy fluido, ¿no? Empezó a salir la cosa y se fue aumentando. Y siguió hasta el día de hoy, vaya. Muy bien, entonces vamos a ir repasando tus lanzamientos. Ahora nos fijamos en el EP Nocturnal Feelings, Sentimientos Nocturnos, de 2007. Vamos a escuchar el tema Still Waiting. ¿Qué nos puedes contar de esto? Nada, eso fue una colaboración, bueno, no una colaboración, fue un remix que encontré en CC Mixter. Era Melissa Kay, una poeta estadounidense, creo que es. Y bueno, el tema es un tanto triste, pero bueno, tiene su encanto. Es una chica que está esperando en una estación, te va describiendo la espera. Y bueno, fue un experimento de sonorizar un poema que no había hecho nada con voz hasta el momento. Y bueno, la verdad es que me gustó mucho el resultado. Se compartió muy bien y fue una buena experiencia. ¿Ella se enteró de que tú habías hecho esto con su poesía? Sí, se lo notifiqué por correo, sí. Ajá. Bueno, pues vamos a escuchar el tema Still Waiting. curled around me like a cat until you showed up. I remember the star was so beautiful, common. And I know what Edward Hopper's subjects were doing. All those cold, pale faces staring out cafe windows. What all those bluesy women were mourning with their sharp, curved bodies and heavy throats. I knew why the world was sometimes empty on a Saturday night. They were all waiting for you this time of night, even though you never promised to be there. It was winter and the quarter light was on outside, and it was snowing large chunks of angelic white. And I waited and waited so long in the dark. Distraction is great. There's a young black man playing saxophone blues here in the suburbs. The blues don't visit much, but I got mad. The sound enters me on all sides without warning, reckless like a hurricane wind, yet calm as the aftermath. And I am soaked in a memory of smoke rising and spreading through my cigarette, like silence, a different night, waiting for you. Curled around me like a cat until you showed up. I remember the star was so beautiful, common. And I know what Edward Hopper's subjects were doing. All those cold, pale faces staring out cafe windows. What all those bluesy women were mourning with their sharp, curved bodies and heavy throats. I knew why the world was sometimes empty on a Saturday night. They were all waiting for you this time of night, even though you never promised to be there. Hoy en Intangible 23 estamos charlando con el músico gallego Marcos Martí, que emplea los seudónimos de Quiños y Pearls DJ. Este era su tema Still Waiting, todavía esperando, del EP de 2007 Nocturnal Feelings. Entonces, como nos has contado, Marcos, esta mujer, Melissa Kay, había colgado en la página CC Mixter esa poesía recitada, y es lo bueno que tiene la cultura libre, ¿no? Que eso da pie después a remezclas y demás. Sí, sí, es una faceta bastante enriquecedora porque te permite hacer cosas que de otro modo serían un tanto más difíciles, ¿no? En plan, gestionar derechos y contactar con gente y tal. De este modo lo tienes todo mucho más accesible, es todo mucho más cómodo. Y bueno, tú eres también ingeniero de sonido. Técnico de sonido, quiero decir. Me gustaría que nos contaras un poco qué métodos empleas para crear tu música. ¿Qué métodos empleo? Básicamente no trabajo nunca sobre ninguna idea preconcebida, ¿sabes? Me siento y es un poco, quizá un tanto surrealista, en plan escritura automática, ¿no? Sentarme y dejar que fluya. Y bueno, en un principio empecé utilizando las herramientas de Linux. Le compuse bastante tiempo con ellas. De hecho, este tema que vamos a escuchar está hecho íntegramente en Linux. Y bueno, después fui evolucionando. Quizá últimamente me dedico más a Ableton Live y a estos programas más comerciales, por así decirlo. Y bueno, nada, me siento, empiezo con un ritmo de base o un paso, cualquier cosa que se me antoje, voy creando sobre ello. No tengo ninguna predilección a la hora de componer, es simplemente dejar que fluya. Y bueno, esa filosofía te ha llevado después a explorar bastantes estilos distintos dentro de la electrónica instrumental, ¿no? Sí, bueno, esa era un poco la apuesta, es decir, vamos a ver qué somos capaces de crear, ¿no? Entonces me propuse, pues eso, sacar una referencia al mes, y durante ese mes pues iba explorando algún palo que se me antojaba, por así decirlo, ¿no? Iba cogiendo elementos de unos y de otros y iba componiendo cada vez cosas distintas. Así, bueno, quizá es un tanto heterogéneo además el contenido de la página, pero bueno, en cierto modo sí que fue enriquecedor. Y luego creaste una pieza que dura casi una hora, titulada Tai Chi, ¿no? Con efectos de sonido y grabaciones de campo. Sí, sí. Fue un proyecto que concebí, vamos a ver, en el gimnasio en el que estaba. Mi maestro tenía bastantes problemas con la música del copyright, ¿no? Por el tema de las gays y todas estas historias. Entonces me animó a componer un set para sus clases de Tai Chi. Y pues bueno, surgió este proyecto. Fue una especie de sesión en vivo improvisada, pero que bueno, tuvo bastante acogida. Fue publicado por Bypass del Label, por la Zhang en China. Y bueno, estuvo bastante bien como experiencia. Vamos a escuchar un fragmento de solo poco más de un minuto de esa pieza mucho más larga, Tai Chi, de Pearls DJ, nuestro invitado de hoy en Intangible 23, o lo que es lo mismo, Marcos Martí. Este era el fragmento de Tai Chi. Y bueno, Marcos, ¿funcionó la pieza bien? ¿Sirve de fondo para hacer Tai Chi? Sí, sí, en principio fue bastante probada y sí, fue utilizada, sí. ¿Qué tipo de elementos empleaste? Parece que son sonidos de la naturaleza sobre todo, ¿no? Sí, son sonidos de naturaleza, grabaciones de ambientes naturales básicamente, y después procesados electrónicamente con delays, reverbs y bueno, son la clásica sesión ambient, ¿no? Uh-huh. Un poco. Y como comentabas antes, esta pieza Tai Chi la publicó el sello virtual de China Bypass, que es una net label bien conocida por aquí en Europa. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con ellos? Pues bien, la verdad es que Zhang es un tío muy trabajador y una gran persona. Le propuse el proyecto en un principio y bueno, como él también estaba metido en un tema de artes marciales y tal, bueno, su abuelo le enseñara Qigong o algo así, puede ser, y le gustó mucho la idea y en principio publicamos eso. Después posteriormente publicaríamos otro EP, pero fue muy bien la cosa. Fue, o sea, era un tío que curraba mucho, subió los temas muy rápido, subió los temas al BitTorrent también, y bueno, tuvo bastante repercusión, la verdad es que sí. Además tiene su mérito tener una net label en China, un mérito añadido, creo yo. Y bueno, cuéntanos un poco, porque tú eres un artista multimedia, podemos decir, ¿no? Porque también en tu página web se pueden encontrar fotografías y vídeos. Sí, bueno, eso es un proyecto aparte del vídeo. Tengo desarrollado un directo para vídeo, que normalmente es con el que me presento profesionalmente cuando salgo a pinchar. Estoy mucho más cómodo con vídeo. Y bueno, fue un set que fui concebiendo poco a poco. Empezamos a grabar clips y cosas, y al final se acabó construyendo un directo con el material. Y bueno, se fue presentado varias veces y la verdad es que esto está muy bien. me gusta mucho la imagen. Quizá no va demasiado acorde con mi formación, ¿no?, porque fue relacionada con el audio, pero bueno, es un campo que me atrae bastante. ¿Y cómo interacciona la imagen con el sonido, ¿no?, con la música? Sí, es quizá lo más estimulante. Hombre, el reto es que siempre que te presentas una sesión nunca sabes cómo el DJ va a actuar, entonces siempre vas un poco así en extremis, ¿no? Pero es muy muy agradable, la verdad. Me gusta mucho más que pinchar audio. Me siento mucho más cómodo. O sea que has hecho actuaciones encargándote tú del lado del vídeo, dices. Sí, varias. Vale, y luego también encontramos fotografías e imágenes basadas en fractales. Sí, esos son proyectos que fui desarrollando a medida que componía, pues iba sacando fotos y me gusta bastante procesarlas. Y bueno, fueron surgiendo álbumes y conceptos. Muy bien, pues ahora ya llegamos a un tema más reciente, Cream, publicado en el sexto volumen de los recopilatorios de Breathe Compilations, sello mexicano. Vamos a escucharlo y después seguimos charlando un poco, Marcos, si te parece. Ok. Pues ahí estaba este tema Cream de Pearls DJ, incluido en el recopilatorio de Breathe Compilation, en concreto el sexto volumen. Tú ya habías colaborado, Marcos, en alguna ocasión anterior con este sello mexicano, ¿no? Sí, creo que colaboré un par de veces más con en algunos compilados también. El cuarto me parece que fue o algo así, no lo recuerdo ahora mismo. Pero sí, dos temas más fueron incluidos en compilados. Que ellos difunden un tipo de música en la onda en que te mueves tú, ¿no? Sí, digamos, tiene un corte muy experimental, con lo cual congeniamos bastante bien. Y bueno, se animó a publicar varias referencias. Y bueno, la verdad es que estuvo muy bien. Fue un gran adelanto en la carrera. Y luego... ¿Normalmente tú prefieres sacar los temas sueltos o en formato EP con dos o tres temas como mucho? ¿Te has planteado en algún momento hacer un LP o un EP más largo? Sí, pero nunca fui capaz. O sea, siempre que empecé nunca he mantenido el concepto, ¿sabes? Quizá la asignatura pendiente que tengo es crear un directo, porque no fui capaz de crear un directo de audio, sí de vídeo, pero no de audio. Y bueno, me gustaría un poco crear una sesión un poco más larga, pero de momento el set más largo que tuve fue Tai Chi, que es básicamente un concepto en sí mismo, así que no tiene mucha prueba. Claro, ese sí que era un álbum, una pieza de 50 minutos, pero en otro género, digamos, ¿no? Claro, sí, es más ambiente. Y bueno, también tenemos que comentar que hace poco... has reunido varios de tus temas más populares en un recopilatorio. ¿Viste que había llegado el momento de hacer eso, un resumen, un balance de tu carrera como músico electrónico? Sí, bueno, no es más bien un resumen ni un grandes éxitos. Es básicamente que por la naturaleza de los temas son todos muy heterogéneos, ¿sabes? Entonces la gente cuando llegaba estaba un poco perdida y no sabía bien qué escuchar. Por eso decidí reunir algunos a modo de muestra y sacar el compilado. Es más fácil de recorrer, básicamente, ¿no? Te da una idea de lo que puedes encontrar. Pues el primer tema de ese recopilatorio, que se titula Tapes, cintas, ¿no? Sí. ¿Por qué decidiste ponerle ese nombre? Bueno, un poco por lo entrañable del cassette y me sugirió algo más bonito, ¿no? Pues el primer tema de Tapes, como decía, es el que vamos a escuchar ahora, Sooner or Later, antes o después, una remezcla de la canción de Trifonic. ¿Qué nos puedes contar? Porque Trifonic es un artista bastante importante dentro del Netaudio, ¿no? Sí, fue hace tiempo sacaron un concurso de remixes en CD Mixter también. Y bueno, me animé a hacer una versión y actualmente es esa versión que está colgada ahí. Salió un EP, bueno, hice dos realmente, que salió un EP que publiqué anteriormente. Y bueno, decidí incluirlo ahí porque es bastante representativo de los remixes que llevo realizado. Pues vamos a escuchar este light mix de la canción Sooner or Later. We'll be right back. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hoy estamos hablando con el técnico de sonido y autor de música electrónica gallego, Marcos Martí. Esta era la remezcla que hizo de la canción Sooner or Later de Trifonic. La versión original había sonado aquí en el programa hace ya bastante tiempo. Y te quería preguntar, Marcos, antes nos explicaste cómo sueles componer música. En el caso de las remezclas, ¿cambia el procedimiento o es más o menos igual? Bueno, en el caso de las remezclas ya tienes que trabajar sobre algo establecido, ¿no? Entonces es un poco... Bueno, sí, la verdad es que básicamente escoger cuatro elementos que suenen bien y de ahí hasta conjugarlos de una forma agradable. Pues no tiene mucha más ciencia, creo yo. Bueno, eso está presente en esta remezcla de Sooner or Later, que habría el recopilatorio Tapes. Lo podemos encontrar en la página pearlsdj.net junto al resto de referencias de Marcos Martí, que emplea esos dos seudónimos, pearlsdj y Quiños. Bueno, Marcos, ahora vamos a escuchar otra de tus contribuciones a los recopilatorios de Breathe Compilations, el tema American Dream. Aquí con una presencia destacada de la percusión, ¿no? Sí, eso fue un experimento bastante curioso, procesando voces, y bueno, fue una mezcla entre ambient y percusiones étnicas que, bueno, me gustó bastante el resultado. Fue al final Invitro se animó a publicarla y está en uno de los volúmenes de Breath. Invitro, por supuesto, que es el responsable de ese sello Breath Compilations. Breath Compilations, sí. Pues vamos a escuchar este tema, American Dream, de Pearls DJ. Thank you. Vamos llegando al final de esta edición de Intangible 23, dedicada a la música de Pearls DJ, o lo que es lo mismo, Marcos Martí. Este era el tema American Dream, sueño americano. Y bueno, Marcos, para concluir, tendríamos que mencionar, aunque sea por encima, algunos de tus otros proyectos relacionados con la música, el net audio y demás. Por ejemplo, Supersónica. ¿Qué fue Supersónica? Supersónica fue un proyecto de Netlabel que, bueno, sacó simplemente tres referencias. Y bueno, era una selección personal en cuanto a contenidos que no me encajaban en una sesión de DJ puramente dicha. Entonces decidí sacarlos en forma de compilado. Y bueno, fue, la verdad es que fue muy enriquecedor la experiencia, porque nunca había gestionado, digamos, una especie de net label, ¿no? Y bueno, aunque se quedó en eso, porque después por motivos laborales no pude continuarlo, pues la verdad es que estuvo muy bien, tuvo muy buena acogida y aún sigue dando sus frutos, vaya. Y luego tienes otro proyecto musical llamado, si no me equivoco, El Brillo de Lira, ¿no? Eso es un tono más experimental que decidí sacar el año pasado, con unos temas que, bueno, digamos que se diferenciaban un poco de la tónica de Pearls DJ, y decidí sacarlos en un proyecto aparte. Tengo pensado continuarlo, o sea, tengo unos cuantos temas en lista de espera todavía para publicar, pero todavía no me lancé a ello. A ver si para este año pueden ver la luz. Y ya por último, tú tienes como Pearls DJ presencia en Twitter y otra cuenta llamada Galaxia Alternativa, ¿no? Para difundir noticias culturales y musicales. Sí, bueno, en un principio Galaxia Alternativa se creó como medio de enlazar proyectos colaborativos, como pudieron ser en su día Arte Sonoro o los blogs de Net Audio, que básicamente los usuarios suben contenido. Entonces, como forma de canalizar todo ello en un canal para que se pudiera seguir, pues incluí eso y más noticias referentes a arte, tecnología y más disciplinas. Muy bien, pues con esto, si te parece, terminamos la entrevista, Marcos, y escuchamos por último tu tema Tao. Uno de los más luminosos de tu discografía, diría yo, ¿no? Sí, quizá me pilló en un momento contento cuando lo compuse, no sé. Muy bien. Sí, le suele gustar mucho. Pues gracias por estar aquí una vez más. Nada, gracias a ti por traerme. Entonces escuchamos ya este tema Tao de Pearls DJ. Este tema, Tao, lo puedes encontrar en el recopilatorio Tapes, Cintas. Una buena manera para empezar a descubrir la música electrónica de Pearls DJ. Ese es uno de los seudónimos del que ha sido nuestro invitado de hoy aquí en Intangible 23, el gallego Marcos Martí. Y hemos ido escuchando diferentes capítulos de su discografía. Tiene unas 40 referencias colgadas en la página web pearlsdj.net, algunos de ellos lanzamientos con los sellos Bypass y Breathe Compilations. Terminamos entonces el programa de hoy aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Ya sabes que nos puedes encontrar en el correo electrónico intangible23radio@gmail.com, en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com están colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta la semana que viene. Desde hace un tiempo hemos reducido las emisiones entre los días de lunes a miércoles. Y si quieres, mañana jueves a la misma hora tenemos nuestro programa sobre cine, La Linterna Mágica. Sabremos lo que ha dado de sí el Festival de Sitges, entre otras cuestiones. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandria. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.